donde tengo el dique seco, allá en el puerto. Una noche de esas tristes, sin luna ni estrellas. Yo que quería abrazarme a la luna y llorarle mi pena. El último fue el primero que me dio la mano.